picó la abeja, se picó la abeja, se picó la abeja, te picó, se picó la abeja, se picó la abeja, se picó la abeja, se picó la abeja, te picó, se picó la abeja. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con esa rata mulata. Le muerde la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata. Le muerde la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata. Le muerde la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata. Le muerde la pata. La mulata cata, se subió una mata, la mordió una rata y casi se mata. La negra María al verla reía y Cata decía, qué suerte la mía. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Hace poco tiempo la mordió una iguana, por eso no sale sola de mañana. Y quiere casarse con algún mulato que la cuide mucho, hasta de los gatos. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Cuidado, cuidado con esa rata mulata, se muerde la pata. Te picó la abeja, te picó la abeja, te picó la abeja, te picó, te picó la abeja. Te picó la abeja, te picó la abeja, te picó la abeja, te picó, te picó la abeja. Le digo adiós a mi amada para irme a trabajar. Cerca del río grande tengo mi cañaveral. Cerca del río grande tengo mi cañaveral. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Después que me vuelva loco.